Bueno, compañeros, compañeras, gracias por este momento, por este encuentro. De la Mesa Nacional del Pueblo Argentino de Radios Comunitarias, le traemos el mensaje de 110 radios de distintos puntos del país, de todas las ciudades, de los pueblos de la República Argentina. Y entendemos este momento no solamente como una oportunidad para venir a apoyar, sino para venir a agradecer. Para agradecer a los trabajadores, para agradecer a las trabajadoras que nos han ayudado en todos estos difíciles años a seguir trabajando con los espacios plurales, con la diversidad, con las radios comunitarias, con las radios incipientes, con los proyectos que en algún momento tienen el sueño de su localidad llevar una radio con un proyecto distinto, una televisora distinta, una productora, un espacio en el cual el mensaje que quieran decir sea parecido a ellos mismos, que se sientan reflejados en esa radio, en esa televisión, en ese medio. Venimos a decir gracias a los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría que han hecho lo que pudieron, que se han sentado a seguir estudiando cada reglamentación, cada decreto, cada intervención, para poder enseñarnos a nosotros también, a las radios, a seguir trabajando en este difícil camino. ¿Es este un punto más? En todos los puntos que hemos sabido construir en red, en todos estos años, en todas estas décadas de la República Argentina.